beso tuyo que me llame borracha pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo. Me hacen falta tus besos mojados. Guillermo García, muy buenos días. Iván Martín, muy buenos días. Hoy abrimos el penalti. Antes de poner tu tema, ¿quién llama ahora? Es que, a ver, de 12:30 a 2 del mediodía estamos en directo, entonces cada vez es más complicado. Muy correcto. Ahora te preguntarás, ¿y qué hace este poniendo esta gran canción? El sábado, ¿sabes que tuvimos cena? Sí, tuvimos cena. Sí. Luego, posteriormente, algunos lo dimos todo en el puerto de Mahón. Ah. Todo. Sí, y... qué bien. No, es que yo es la primera vez que entré a un garito. Entré con esta música, me fui con la misma música y no conocía de nada a la gente esta, ¿eh? Todo reggaetón. Todo reggaetón. Es lo que la gente le gusta ahora. Pues. A tope, a reventar que estaba. Ponemos un poquito de música de calidad de los 80. Oye, ¿por qué os escucho tan mal? A ver. Suena como muy flojito. Sí, es que alguno tiene... Hombre, Pau. Pau Puig ha vuelto después de 3 semanas de vacaciones. Pau Puig ha vuelto. Ahora sí, ahora vamos ya con música seria. Música de verdad. Y que todo el mundo conoce. Vamos. Tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Bueno, ¿quién es? Es Alaska y nada más. Claro, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo? Dedicada para Rosa. ¿Quién es Rosa? Mi novia. ¿Quién es Rosa? ¿Cómo? ¿Quién? Mi novia. Espera un momento. Empezamos el penalti, por favor. Gracias. Es que lo ha dicho como muy bajito, espérate, y muy rápido. Guillermo, espérate. Lo que no puedes venir, soltar la bomba y decir, no, ahora vamos a hablar de... Bueno, tú ya lo sabías en la cena. Pero el nombre en concreto ahora más... Vale, porque... Bueno, vale, ya está. Vale. Que vamos a tener invitada el día 21 de enero estará aquí con nosotros. Está confirmada. El vuelo está confirmado. Vale, vale. ¿Puede venir la mía también? Sí, claro. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Podríamos hacer un penalti con novias, no? Sí, claro. Claro. ¿Quesada? ¿Quesada? ¿Quesada has pinchado? No. Soy el soltero de oro. El pícaro de playa, Quesada. Al final del programa daremos el teléfono a persona de Miguel Quesada, doble olímpico. Empezamos el penalti, señores. Miguel Quesada, muy buenas tardes. Muy buenos días. Jaime Cantallops. Buenas tardes, ¿qué tal? Tony Rubio. Buenas tardes. Pau Puig. Buenas tardes. Y Germán Muñoz. Muy buenas. Una biche. Bueno, tenemos unos minutitos. Jaime Cantallops, el Estia Menorca, baloncesto. Jornada era complicada esta visita. Era en el, nada más que en el campo del líder, el Gran Murcia. Y bueno, se saldó, se luchó, estuvo muy interesante. Incluso en tercer cuarto casi remontamos, porque uh-huh. íbamos perdiendo 10, 12 puntos. Pero bueno, no se consiguió, pero bueno, la imagen fue muy buena, muy genial, o sea, lo pasa que el líder es el líder. El líder es el líder. Y quieras que no, 84-80 al final del partido, pero bueno, la imagen muy buena. Correcto. Y nada, ahora el equipo está entrenando en estos momentos. Uh-huh. Sí, porque habíamos hablado con Andreu Matalí, ahora yo he hablado con él a las 11 y algo, no ha podido entrar en directo porque me ha dicho que están entrenando de 12-2. Y el próximo, porque el próximo partido es el miércoles. Eso es. ¿Jugamos contra? Muy bien, Jaime. El Girona. Básquet Girona. Muy correcto. Básquet Girona. Vamos Jaime. A ver. Bueno, destacar a nuestro base Xavi Hernández con 18 puntos, ¿eh? Muy bien. Tirando muy bien. El carro, como dicen otros que no lo tiran, pero este pero, lo tira. Esto lo tira todo. Pues lo vaya, tira todo. Vaya palito, ¿no? Sí. No, sí. hablaba sobre ellos, ¿eh? Sobre... Ah. Ahora me he ido a otro equipo de profesional. Muy bien. A Llopis lo tendremos el miércoles allí, viendo el partido. Hoy se ha escaqueado. Yo soy muy fan de Andreu. El chico este ¿De Andreu Matalé? Es un guerrero, es un gladiador de la pintura, del poste bajo. Y es un deportista tanto fuera como dentro de la cancha. ¿Y de qué lo conoces tú? Pues mira, he tenido la oportunidad de tener alguna cena con grupos así que me han invitado amigos en común. y he compartido con él cenando y tío que te habla del deporte y ves que lo ha mamado. Sí, que, sí, sí. Que te da un punto de vista que solo te lo puede dar un deportista. Sí, señor. Son las palabras de un atleta del olímpico. ¿Y con novia? ¿Y con novia? Ya nos contarás esto, Miguel. No sé, yo tiro un poco ahí la piedra y a ver qué pasa. Muy bueno, bien. Señores, hoy hemos empezado presión. Más tarde porque hemos tenido un concurso. Luego hay mucha gente que nos está preguntando por la cena. La por cena la cena de la venta que hemos del hecho. El sábado en el restaurante La Venta. Fue espectacular. Espectacular. Después de los informativos entraremos con José Joaquín Brotons y arrancamos ya con fútbol. Muy bien, tenéis medio minuto, no sé si alguien quiere... Brotons no estuvo en la cena, ¿no? José Joaquín Brotons no, estuvo en Estudio Estadio. A pesar de que Guillermo promete chuletones a todo Quisqui. Pero no viene nadie, no le está saliendo nadie. Bien la cosa, le está saliendo económico. Por ahora me sale bien, cuando pase unos meses la oferta ya acaba. Entonces yo ya... Eso tiene fecha de caducidad, no, claro. Mira, oye, que el no, mira, el es que ya, ya pasó, ya pasó. Ya no hay, ya nada. Dicen a Roberto Gómez, le llaman gañotemán. Sí. Roberto Gómez es un tío con tanta clase que no le dejan pagar. Le dicen gañotemán. Sí. Ahora hablamos de la cena. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les vamos a avanzar algunos de los asuntos que les contaremos con detalle en Noticias en Mediodía a partir de las 2, con la actualidad centrada hoy en la llamada a la insurrección de Torra y de los suyos, invocando el proceso separatista de Eslovenia, ya saben, con una guerra y con muertos de por medio. Ese proceso separatista eslovaco es para Torra el modelo para lograr la independencia en Cataluña. Hoy han empezado a recular, explicando que hemos interpretado mal sus palabras. Incluso el presidente del Parlamento, Roger Torrent, acaba de decir que la vía eslovena no es el camino, que la vía de Esquerra Republicana es la escocesa y que esa será la que les hará ganar la independencia. Y en el gobierno, los ministros se esfuerzan en marcar distancias con los ministros, se esfuerzan en marcar distancias con los mismos independentistas con los que negocian los presupuestos generales del Estado. La vicepresidenta Carmen Calvo anuncia que habrá consecuencias para los actos violentos de los CDR en la calle que el presidente catalán ha consentido y permitido. Y la titular de Justicia, Dolores Delgado, recuerda lo que debería resultar obvio en cualquier Estado de Derecho. Tenemos que desterrar cualquier forma de violencia con las herramientas de un Estado democrático y de derecho. La violencia no puede imponerse ni se pueden imponer las ideas por la violencia. Nunca, jamás. A esta hora el conseller de Interior se reúne con la cúpula de los Mossos para evaluar las intervenciones del jueves contra los manifestantes. Desde Podemos hacen un llamamiento a evitar declaraciones incendiarias, pero aprovechan de paso para barrer para casa y argumentan que la solución está en aprobar los presupuestos, José Manuel Gabriel. Podemos dice que las declaraciones de Torra son irresponsables e incendiarias y considera, lo acaba de decir su secretario de organización Pablo Echenique, que la aprobación de los presupuestos pactados con Pedro Sánchez contribuiría a aliviar la situación en Cataluña. Declaraciones incendiarias de un lado alimentan declaraciones incendiarias del otro lado y pensamos, como decía al principio, que una aprobación de los presupuestos generales del Estado, que tanto el PSOE como el Gobierno de la Generalitat puedan explicar que han trabajado para mejorar las condiciones de vida de los catalanes, podría contribuir a romper ese bucle. Echenique ha dicho también que el patriotismo de Casado, Rivera y Abascal es el de competir por ver quién tiene la bandera más grande. A partir de las 2 de la tarde estaremos también en Marrakech, donde se celebra la Cumbre Mundial sobre Inmigración, en la que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se estabiliza el consumo entre adultos de alcohol y drogas en España, con la excepción de tabaco y cannabis, que consumimos más. Son datos de la encuesta sobre consumo de drogas que se está presentando en el Ministerio de Sanidad. Allí está Belén Gómez del Pino. Las drogas más consumidas son el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes. De las ilegales lo es el cannabis, cuyo consumo es el que experimenta mayor ascenso, casi 2 puntos desde la última encuesta hace 2 años. Se estabiliza el consumo de alcohol, aunque en valores elevados, y aumenta de forma importante el consumo diario de tabaco, un motivo de preocupación, según la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Tenemos que estar alertas en este cambio de tendencia. Especialmente porque de ese 3% lo que corresponde a jóvenes es un 5%. La encuesta refleja también que en el último año 900.000 adultos han hecho un uso compulsivo de Internet, 1 millón ha jugado dinero online. Un jurado popular enjuicia desde este lunes a una trabajadora de correos acusada de un delito de infidelidad en la custodia de documentos porque tiró casi 300 cartas a la basura. La Fiscalía pide para ella 21 meses de cárcel. Onda Cero Sevilla, Mar Chacón. La trabajadora arrojó presuntamente 268 cartas a dos contenedores de basura situados en el municipio sevillano de Écija. El Ministerio Público pide para la acusada, a cuenta de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, 21 meses de cárcel, el pago de una multa de 2.400 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 4 años. Desde hoy, un jurado popular enjuicia a esa trabajadora en la Audiencia Provincial de Sevilla. Y es noticia de última hora que les avanzamos en estos momentos. Informa la BBC que Theresa May habría decidido aplazar la votación del Brexit de mañana en el Parlamento para evitar un sonoro fracaso. Corresponsal Celia Maza. Pues así, según la BBC, Theresa May habría decidido finalmente evitar la humillación de que la Westminster no ratificara el acuerdo de divorcio. De momento, la noticia no está confirmada por Downing Street, pero la cadena pública asegura que será oficial dentro de unos pocos minutos. Ahora bien, la cuestión es qué va a pasar finalmente con el Brexit. Quizás sea este el tema protagonista en la cumbre europea del próximo jueves y viernes, donde se tendrá que decidir qué va a pasar final con el acuerdo o si finalmente se pone a votación en la Cámara de Westminster después de las vacaciones de Navidad. Después de esta noticia, efectivamente habrá que valorar qué pasa a futuro, pero la información a esta hora es esta. Según la BBC, Theresa May habría decidido aplazar la votación sobre el Brexit. Deportes, Esther Rodríguez. Athletic de Bilbao y Girona cierran este lunes la 15ª jornada de Liga, que ha dejado a otro entrenador en la cuneta. Javi Calleja ya no es entrenador del Villarreal, se ha convertido en el quinto técnico destituido en Primera División. Luis García es uno de los candidatos a ocupar su puesto. El Atlético de Madrid ha emprendido viaje a Bruselas, donde mañana cierra la primera fase de la Liga de Campeones. Los de Simeone, con Godín y Felipe Luis de vuelta, intentarán acabar como primeros de grupo, puesto que tiene asegurado el Barcelona que recibirá en el Camp Nou al Tottenham. El miércoles turno para el Valencia ya eliminado y el Real Madrid con el objetivo cumplido. Y River Plate vive en la capital de España la resaca de su triunfo en la final de la Copa Libertadores sobre Boca. Viajará desde nuestra ciudad directamente a Emiratos Árabes para disputar el Mundial de Clubes, donde podría enfrentarse al Madrid si ambos alcanzan la final. En 54 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 10 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Todo lo que sucede cada día te lo contamos en Onda Cero. El evento ha finalizado y ha finalizado en paz. Ha sido excepcional. Señor ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska, buenas noches. Buenas noches. Ningún incidente, que eso da lo importante. Ando que saluda a Salvador Illa, que es el secretario de organización del Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC. El señor Ábalos dijo ayer que le parece que Torra es un iluminado y un irresponsable por esta alusión que hizo a la vía eslovena. ¿Qué opina usted de lo que dijo Torra? Pues que es una absoluta barbaridad. Victoria Eugenia. Eugenia Henao, viuda de Pablo Escobar. Muy buenos días. Muy buenos días. Han pasado 25 años desde que desapareció Pablo Escobar. Seguimos pagando un precio muy alto por esta historia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Ya es Navidad en el Centro de Jardinerías Bosch. Ven a conocer las últimas novedades en artículos navideños. Te sorprenderá los diferentes estilos que tenemos. Elegir entre una gran variedad de árboles naturales o artificiales o encontrar por fin ese regalo que te hará quedar como un rey en estas fiestas. Y como no, con setias de todos los tamaños y colores al mejor precio. Y es que en el Centro de Jardinerías Bosch tenemos precios para todos los bolsillos. Ven a Esbos con toda la familia y disfruta del paseo por nuestras instalaciones. Te esperamos en la carretera Mao Aeropuerto, en el Camí de la Ferranda número 16 de Llucmasanes y en Ciutadella, en la calle Castel Rupit número 1. Sábados tarde y domingo mañanas, abierto en nuestro centro de Mahón. Esbos, tu centro de jardinería y decoración en Menorca. Navidad es nacimiento. Nuestra tradición, los belenes. En Papelería Tramontana encontrará todo lo necesario para su belén. Nacimientos, reyes, anunciatas, pastores y todos sus complementos. Papelería Tramontana también le ofrece su extenso surtido en material de escritorio, papelería, libros y regalo. Recuerde, Papelería Tramontana, Camí des Castell 12, Mahón. ese olor especial, la libreta en la que escribir tus sueños, el material de oficina para avanzar en tu negocio. Ven a Didasco, donde encontrarás todo lo que necesitas en material escolar y profesional. Estas Navidades, Didasco, en la calle Binimaimut 3 del Polígono Industrial de Mahón. Teléfono 971-36-4525. Todo el equipo de Didasco te deseamos felices fiestas. En Onda Cero, Menorca en la Onda. I can wait another day. Pues ya estamos de vuelta, Guillermo, adelante. Un poquito de Paul McCartney, ¿no?, para continuar el penalti. Sí, además canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien. Sí, sí. Bueno, don José Joaquín Brotons, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en plena forma, amigo, ¿qué tal? Así me gusta, esto es importante. Bueno, José Joaquín Brotons, periodista en Twitter, arroba JJBrotons. José Joaquín, yo para arrancar la entrevista, quería hablar un poquito de la Copa Libertadores. Como tú bien decías ayer, claro, los dos mejores equipos argentinos demostraron este nivel. ¿A ti te ha, entre comillas, decepcionado un poco el nivel de los equipos argentinos? Bueno, a mí lo que me parece es que esta final estaba desubicada, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, realmente a los españoles Boca River, por mucho nombre que tenga en Argentina, pues no nos atrae. Es decir, yo que se había vendido mucho a nivel de los medios españoles, porque parecía como una gran noticia, a mí personalmente no me interesó demasiado, ¿eh? Es decir, lo he de confesar, porque me parece que primero el nivel es malo, segundo, es verdad que estos futbolistas, no, la mayoría de ellos no están en la selección, ni tan siquiera son seleccionables para el combinado de Argentina, pero me pareció que había mucho más liturgia, boato, entorno, que realmente lo que daba de sí el partido. Más que nivel, claro, es una final histórica. River consiguió su cuarta copa. Bueno, yo quiero reseñar que la afición, los hinchas, tanto River como de Boca, pues se comportaron muy correctamente y también pues un 10, ¿no?, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me parece que hemos estado a la altura del evento, ¿no? ¿Pero por qué se iban a comportar mal los hinchas de Boca y los hinchas de River? Bueno, por los antecedentes, ¿no? Tú sabes que los argentinos radicales no se comportan igual que, teóricamente, los hinchas españoles. ¿O crees que sí? Bueno, yo es que creo que estamos confundiendo. Es decir, en Argentina hay una mafia... Barras bravas... Naturalmente de seguidores. Es decir, donde realmente lo que hay son delincuentes, no seguidores de fútbol. Sino sí. Delincuentes que se amparan en el nombre de un equipo o en... Ponen la excusa del fútbol para ir a pegarse. Claro, pero no tiene nada que ver con la afición de River y Boca. Bueno, de hecho, ayer comprobamos que incluso mezclados, porque estaban mezclados en el propio estadio, es decir, no hubo un solo incidente, pero es que es normal. Es que la gente es mucho más educada y correcta de lo que parece, salvo los salvajes. Bueno, claro, pero eso aquí en España también pasa, ¿eh?, que quedan grupos para pegarse. Lo que pasa es que los clubes, desde hace ya varios años... Hicieron una limpia. Han hecho una limpia, claro. Sí, sí, sí. Y quedan fuera, quedan en el campo. Yo creo que se han visto obligados a hacer una limpia por las instrucciones de Tebas, ¿no? Si ya sabéis que yo no soy un defensor de Tebas a ultranza, pero sí hay cosas que ha hecho muy bien. Y una de las cosas que ha hecho muy bien Tebas ha sido justamente esa, ¿no? Sí, el hecho de hacer desaparecer que la mayoría de estos grupos ultras tenían la protección de los equipos, porque guardaban incluso sus pancartas, sus banderas, sus... En el propio estadio. En el propio estadio, con lo cual tenían un sitio que les cedía el club, por lo tanto estaban protegidos. Y muchas de las entradas que ellos recibían se las facilitaba el club. Sí, es verdad, correcto. Sí, y luego ellos las repartían. Sí, y luego ellos se las repartían. O sea que... Bueno, luego ellos las vendían. Sí. Es lo peor. Y sacaban provecho. Para, naturalmente, para realmente financiarse, ¿no? Porque había que financiarse, ¿no? Hubo uno de los barras de Boca. Este, el primero, Mauro Mozarro o algo así, que llegó a España, a Madrid, el viernes. Y bueno, en aeropuertos, pues la policía lo reconoció. Lo están esperando. Y bueno, lo deportaron, ¿no? Pero se ve que luego le hicieron dos preguntas a algún periodista que estaría por allí. Y el colega dijo No, yo venía aquí a pasar la Navidad. O sea, ¿sabes? Muy bien. Bueno, Germán Muñoz. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas, Germán. ¿Qué tal? Bueno, has mencionado un poquito antes lo del evento. ¿Crees que, bueno, no sé, el estadio elegido, porque claro, intereses tienen que haber mil, pero sabemos algo más, porque es que esto es de lo más variopinto, ¿no? Que se venga a jugar una final, como bien decías, a España, cuando el interés que hay, pues oye, pues, no, ni muchísimo menos lo que debería. ¿Quién es el que hace más fuerza ahí? ¿Sabemos algo de esto? Porque es un poco, ¿no? No, yo creo que aquí todo el mundo se quiere apuntar al bombardeo, ¿no? Es decir, empezando por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, siguiendo por el presidente del Real Madrid, que yo entiendo perfectamente lo que ha hecho Florentino, qué mejor prestigio que un club tan reconocido en Argentina o en Sudamérica como es el Real Madrid para acoger esta final y además con un estadio, porque el estadio de Santiago Bernabéu es un estadio de 5 estrellas, ¿no? Es un estadio realmente muy importante, ¿no? Sí, a mí no me parece bien que esta final se juegue en España. Eso es. Pero una vez que se ha decidido que se juegue en España, pues me parece perfecto que se juegue en el Bernabéu. Es decir, no hay obras en los lavabos, no tenemos obras a los obreros allí cambiando situaciones. O sea, todo estaba perfecto para jugar esta final. Lo que me parece más sorprendente es que el Bernabéu acoja una final de Libertadores y no pueda acoger una final de la Copa de España, ¿no? Ahí vamos, eso es. Eso me parece más preocupante. Bueno, era un poco para llegar a ese punto, ¿no? Pero sobre todo lo de España es, yo creo que cuando menos sorprendente, pues se podía haber jugado en Norteamérica sin ningún problema, en cualquier estadio de los de allá. Y bueno, una vez eso, pues ya creo que se abre un pequeño debate ahí sobre el campo. Creo que el compañero Miguel quiere comentar algo. Miguel Quesada. Hola, buenos días, Joaquín. Hola, Miguel. Bueno, pues yo quería comentar, primero de todo, yo siempre confío que Florentino Pérez escucha este programa, El Ser Superior. Siempre confío que lo escuche. Pues tú tienes información privilegiada, Quesada. Ha sido atleta olímpico. Quería darle la enhorabuena por haber traído este partido a Madrid, con lo que ha generado en gasto en Madrid, en ingreso a nuestra capital también. Que quieras que no, pues son mucha gente que ha venido, que ha pagado una entrada, que ha pagado un hotel, que ha ido a un restaurante, y eso es bueno para fomentar el deporte y para crecer en país. Y luego, bueno, quería destacar un poquito que sí que es verdad que la final de la Libertadores no es una final que se siguiera mucho, pero tengo que decir que ayer los bares estaban llenos en Menorca viendo el partido. O sea, que ha tenido más trascendencia de lo que ha parecido. Y ver a Messi en la grada, ver a Griezmann en la grada, a Dybala, a Piqué. O sea, este partido interesaba mucho. Sí, pero el nivel de los jugadores es flojito, Miguel. A nivel técnico, a nivel futbolístico, yo vi el partido. Sí, sí. Y me lo pasé pipa. Vale que los jugadores son los que son, que está Gago, está gente que pues ya no son seleccionables, ¿no? Lo que decía Joaquín. Pero el partido estuvo muy bien, muy entretenido y se vio un espectáculo muy digno. Bueno, para mí, a mí me pareció mucho más entretenido el Eibar Levante. Fue otro partido, Joaquín, ahí. No se suele ver un 4-4, la verdad. A mí me pareció más entretenido el Eibar Levante. A mí este partido, lo que me pareció es épico, me pareció que era una final entre dos equipos argentinos, desubicado totalmente, porque realmente a la ciudad no le interesaba. Mediáticamente se había vendido muy bien. De hecho, si te das cuenta hoy, tú coges los periódicos hoy, especialmente los de la capital, ¿no? Uh-huh. Marca y mira las portadas de los dos periódicos, ¿no? Hoy no importa que el Madrid jugara ayer un partido lamentable en Huesca. Hoy lo que importa es la final de los Libertadores, ¿eh? O sea, al final, es decir, nos movemos mucho por cosas que suceden en nuestro entorno. Pero realmente a España no le afecta en nada que se juegue la Copa Libertadores. Es decir, yo entiendo que nosotros hemos sido unos buenos huéspedes, ¿no?, para esta final, y que además todo ha ido en orden. ¿Cómo no va a ir en orden si hay 2.000 policías y hay 3 cordones policiales? Es que no ha habido jamás 3 cordones policiales en ningún acontecimiento que se ha celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, y se han celebrado varios, entre ellos una final de un Mundial. Nunca ha habido 3 cordones de seguridad. Oye, tanto, estaba en alerta máxima lo que era el estadio y los alrededores, ¿eh? Sí, sí. Pues claro, naturalmente. Es decir, al final es evidente que si cortamos a todos los salvajes que se han quedado allí, que son los mismos salvajes que propiciaron que no se jugara allí. Exactamente. A mí lo que me parece es que esto está descafeinado. Pero bueno, contra opiniones valen todas, ¿no? Es decir, hubo gente a la que le gustó, como a ti el partido, a mí no me interesó nada, no me aportó absolutamente nada. Es más, el final me pareció realmente ridículo. El final de ese portero de Boca, subiendo cuando faltaban 6 minutos a rematar, me pareció sorprendente. Lo de los palcos, bueno, pues está muy bien, yo creo que si Messi está a 600 kilómetros en una final de Libertadores, donde juegan dos equipos argentinos y es el capitán de Argentina, me parece muy bien que esté. Piqué va a Madrid mucho más de lo que la gente cree, entre otras cosas por sus negocios. Busquets, pues acompañó como Jordi Alba a ellos. Y los de la Juve, bueno, es que juegan contra el Young Boys el miércoles, ¿sabes? Y están clasificados para la siguiente ronda. ¿Qué más da? Es decir, al final se convierte, después notamos los que han ido, pero no todos los que faltan, ¿no? No todos, claro. También fue Icardi de Inter de Milán, con su mujer, con Wanda, y bueno, y también fue Godín y este Griezmann con la camiseta de Boca, que no entiendo cuál era el sentido. No entiendo estas cosas, a veces a uno le sorprenden, ¿no? Bueno, a lo mejor está pensado una retirada dentro de unos cuantos años y dice, mira, me voy preparando. Griezmann siempre ha sido seguidor de Boca. ¿Sí? ¿Siempre ha sido de Boca? Sí, en una entrevista que leí, vale. Él lo dice. Que siempre de toda la vida, sí, esto es... Como James fue todavía a Madrid. Exactamente, es el sueño de mi vida cumplió realidad. Pues al final, aquí todos somos, no incluso Dembélé desde pequeñito quería ser del Barça, pero no pasa nada. Es decir, y empezar a entrenar a las 2 de la tarde. Podemos vender lo que queráis, ¿eh? O sea, podemos vender gran final de Libertadores, increíble espectáculo de Santiago Bernabéu, unión de dos aficiones, magnífico. Podemos vender lo que queráis, porque se vende absolutamente todo. Pau Puig. Sí, bueno, yo estoy... Buenas tardes, José Joaquín. Hola, buenas tardes, Pau. Pues bueno, yo estoy muy muy de acuerdo contigo con todo lo que has planteado, especialmente en la poca calidad del evento, ¿no? Porque es verdad que se ha vendido muy bien a nivel de marketing, una final de la Copa Libertadores en España, tal. Está muy bien, pero no nos olvidemos que vienen aquí porque allí se portan como animales, porque no saben cómo gestionarlo, y al final hay alguien que tiene dos dedos de frente, que ve la visión de negocio y dice, vamos a traerlo para acá, que esto va a generar movimiento. Pero a nivel deportivo... No, a mí no me aportó nada. Bueno, yo entiendo que es un partido que puedes ir a ver en la tercera regional de dos equipos que... No, entenderme. De dos equipos que tienen mucha rivalidad y que vas a ver una intensidad muy grande, pero que luego no vas a ver un fútbol de calidad como puedes ver en la Liga Española. Que tenemos la gran pega en España, que tenemos una competición que es muy potente, muy poderosa, y que hay equipos con muchísimo nivel. También se dice que lo que pasa en el nivel técnico de los jugadores es que allí en Argentina, Brasil, Colombia, estos países sudamericanos, con 18 años, un chaval que apunta maneras, es que ya enseguida cualquier club europeo con un poco de cash, claro, lo pilla. Y claro, digamos que los buenos se van pronto. Y cada vez se quedan un poco los... Tenemos que separar, compañeros, tenemos que separar una cosa que es lo que es la competición a nivel deportivo de calidad y lo que es la competición a nivel de repercusión social, claro. Sí. De espectáculo, de acontecimiento y tal. No os olvidéis que en River juega Enzo, ¿eh? Enzo es un jugador al que despreciaron en el Valencia hace 2 años, o sea, y tuvo que regresar. Gago es un jugador que jugó en el Real Madrid, sí, y que está en el final de su carrera. Yo no quiero entrar en ese debate de... Que el pobre ser un... En el deportivo, o sea, ¿por qué? Porque el deportivo, ellos tienen lo que tienen un poco las sobras que les dejan los equipos europeos, con los que ya... Con el potencial económico, con muchísimo más presupuesto. Y al final todos los buenos argentinos están jugando fuera. Claro. Todos están jugando fuera. Pero yo lo que sí creo es que un Boca-River en Madrid no es un Boca-River en Buenos Aires. O sea, no tiene nada... Me pierde la esencia, está claro. O sea, la esencia del país, de todo, el ambiente, el entorno, ¿eh? Que decía... Que la han perdido ellos, ¿eh? No, la han perdido ellos porque... Pero la han pedido... Por no saber gestionarlo y por no saber comportarse como gente civilizada. Correcto. Bueno, el autor, yo quería añadir que el autor del segundo gol, que me pareció un golazo, de Quinteros, ya era un jugador que estaba en el Mundial con Colombia y lo estaban siguiendo bastantes equipos europeos. Pues este, lo iba a comentar yo después, se va a Estados Unidos, lo ha fichado un equipo de la MLS. Tiene buen cartel, más o menos, este chico. Y luego hay otro futbolista de River, que es Palacios, que dicen que el Real Madrid lo puede tener medio hecho, que es un chico de 20 años, un centrocampista un poco más defensivo. Y bueno, no lo hizo mal ayer, pero tampoco se le vio Yo ayer me fijé en este. Ayer vi el partido para ver el Palacios este y yo alucino. Me parecía barato al principio de cuando hablaban de unos 20 millones de euros y cuando ves la primera parte dices, vaya clavada le están metiendo. Vaya castaña. Bueno, cuando llegó Higuaín y Gago también se hablaba de vaya castañas, pero Higuaín se fue por mucho dinero del Real Madrid y Gago también me parece que se fue por más de lo que pagaron. Bien. Higuaín era un gran delantero, ¿eh? Sí, es un gran delantero. Igualín, le llamaban al inicio. Igualín. Bueno, José Joaquín Brotons, muchísimas gracias por haberte pasado un ratito por el penalti. Ya sabes que me encanta estar con vosotros cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Cuando tengo viajes y estas cosas es más complicado, ¿no? Cuando estás en el AVE y vas bien. Muy bien, José Joaquín, un abrazo y muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao. Un abrazo, chao. Bueno, don Germán Muñoz. Muy buenas. Tú mismo, tercera, regional... Bueno, empezaremos por la tercera, por el Mercadal. Empezaremos por el Mercadal. Venga, vámonos. Estás perdiendo los papeles, Germán, sí, ahora. Sí, estoy perdiendo los papeles, correcto. Es que a Germán le hemos cinco minutos antes de la radio le hemos dicho, Germán, vas a hacer regional y tercera. Sí, me han hecho un poquito. Le hemos hecho un truco. Pero bueno, estoy encantado con vosotros. Mercadal sigue con vida, necesitaba la victoria... Empate a dos, un gol de Beimo en el tiempo de alargue, da un punto a los rojiblancos que fueron capaces de levantarse tras la ventaja, pero bueno, pues seguimos ahí, sigue la pelea. No sé, Iván, tú que eres vecino de... A 11 puntos de la salvación. Pero lo ves, ves actitud. No, yo llevo semanas diciendo que este año no lo salva ni Cristo. No, yo creo que no lo salva. No se salva. Igual que el año pasado también estaba complicado, pero bueno... Entonces, veías el calendario y tal, y bueno, y empezaron a ganar. Se fichó a Pere Badei para intentar hacer un revulsivo que no está funcionando del todo después de tres partidos, ¿no? Que llevaba Badei, creo. Un día hablaremos en serio de... No, vamos a traerlo aquí al estudio, lo vamos a invitar a ver no, si... No, pero no, no del entrenador, porque al fin y al cabo el entrenador al final tiene lo que tiene, pero un día yo creo que deberíamos ya hablar en serio de lo que pasa aquí. Miedo, no, pero... No, con muy pocos socios, no creo que apenas son 200 socios en el Club Deportivo Mercadal, llevan 11 temporadas en tercera, lo cual tiene muchísimo mérito, pero es que no ha habido fichajes, no ha habido un refuerzo de plantilla. Yo donde voy, y si se cabrean, que se cabren, porque me importa ya tres pitos, pero lo que no puede ser es que llevamos ya unos años que se vea venir, la temporada pasada fue un auténtico milagro lo que sucedió. Y claro, siempre estamos en lo mismo, ¿no? Que es que aquí en Menorca no hay jugadores, no sé qué, no sé cuántos. Hombre, no sé si hay o no hay jugadores. Para salir a disputar una categoría en según qué condiciones, casi que mejor vendes la plaza, ganas el dinerito y así la deuda del club va disminuyendo. Pero yo donde voy es que desde hace años se ve a venir y los jugadores, que para mí son el 80% de los culpables en el caso del Mercadal, porque desde hace semanas estamos comentando que hay algunos que... Sí, que parece que no... Que no dan. Que no rinden al todo. A la Quesada, para ti todo. Regional preferente, Germán. Regional, haremos un repaso rapidito. Felicitar a nuestro compañero Juan Romero. 8-0. Ocho chicharros, portería cero, dicen... los que vieron el partido, que no fui yo, que el portero estuvo... Sí, yo estoy hablando con Javi La Cueva antes de entrar, le he visto aquí en Mahón, hemos hablado, Javi metió dos golitos. ¿Sabes dónde lo vimos a Javi? Celebrándolo. Celebrando más goles. Javi es un gran profesional, estaría entrenando. El portero, hizo un partidazo, mantuvo... Que es Tugores, ¿no? Tugores, sí, correcto. Y pues a mí me dijo Javi La Cueva que tuvo un par de unos contra unos y le hizo unos paradones, y bueno, y les metieron ocho golitos, ¿eh? Pero... Ocho, sí, señor. Muy bien. El Sporting Mahonés, el Sporting de Mahón ganaba 2-0 al Ferrerías. Y la Peña de Ciudadela perdió el Millor, ganó Peña de Ciudadela fuera de casa. ¿Y el Ayor? San Luis, el Ayor, correcto, jugaban en casa, ganó 2-1 al San Luis. Muy correcto. Bueno, la próxima semana tenemos aquí a Juan Romero y Germán, harás otra sección. Juan Romero nos dará más detalles. Pau Puig, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas. ¿Tres semanas de vacaciones has estado, hijo mío? Tres semanas de vacaciones. Cuando he visto el micro digo, ¿qué cojones es esto? No sabía ni qué era. Así que, bueno, intentaremos... ¿Te has afeitado en tres meses? ¿En tres semanas no te has afeitado? Esto ni me crece ni se va. O sea, es así. Es así directamente. Esta es mi cara con el pelito este. Luego lo podréis ver en Facebook y veréis que no. Que lo que veis es lo que hay y ni se va ni se viene. Bueno, Liga, señor Pau. Antes de empezar con la Liga, me gustaría explicar lo de Germán, porque mucha gente ahora está diciendo, coño, ¿por qué está haciendo una sección? ¿Qué tal? Es que nosotros hacemos un bombo. y luego lo sorteamos. Y a Germán cada semana pues le iremos dando del bombo lo que vaya tocando. Menos Quesada, que como es florentiniano, ya lo tiene amañado desde hace dos semanas. Quesada es un mito, es un deportista mítico, y Quesada cuando quiere venir coge el teléfono y dice: Guillermo, vengo al penalti. Pues ya está. Sí, tú puedes venir aquí cuando quieras, Quesada. Lo sabes. Yo soy como la pedrea. Siempre hay que sacarla. El pícaro de playa, tú. Bueno, vamos a hablar un poquito de la liga, porque esta semana, pues bueno, un poquito más de lo mismo. Tuvimos a un Atlético de Madrid que se enfrentaba al Alavés y que ganó 3-0. La verdad que fue un partido que estuvo bastante bien. Yo lo veía un poco complicado, porque el Alavés sí que es cierto que llevaba un par de jornadas ya un poco más, no tan arriba como estaba compitiendo, pero bueno, digo, va a dar guerra. Y la verdad que el Atlético de Madrid solucionó el partido bastante bien y la verdad que muy, muy correcto. Luego el Barcelona, que hoy estamos de celebración, ¿no, Iván? ¿Por qué? Hombre. ¿Qué pasó? ¿A quién ganó el Barça? Ah, al Español, sí, no, sí. No, pero ¿cómo les llamas tú en Facebook? Al Castilla. Al Castilla. Al Español de Cornellà. Al Madrid de Cornellà. No, pero no, fue muy descafeinado, ¿eh? No, la verdad que dos golazos de Messi de falta, que son sensacionales, uno de Suárez y otro de Dembélé. Que Dembélé que sigue a su... El padre de Germán pilló un rebote con el 0-3 y casi tiraba los platos ahí. Fue por eso. Yo me acuerdo que mi padre Germán, que tenía unos entrecos y decía, medio al punto, nadie contestó. Dejó tu padre los tres entrecos en la mesa de al lado y se dio la vuelta. Esta imagen la tengo, dice, que les temblan estos. Un saludo desde aquí. Un saludo a Paco, te queremos. Luego también otro partido que es digno de destacar es el 4-4 entre el Eibar y el Levante. Marcó el menorquín Sergi Enrique, abrió la lata de los goles. Ya lleva un par de semanas seguidas marcando. Está en forma, ya está recuperado de la lesión que tuvo la rodilla. A mí me parece un gran delantero y es un jugador corpulento. Muy bien, no, sí, dale. ¿Es corpulento o no? Bueno. Y luego el Madrid, que la verdad que esta semana, ayer estuve viendo, no pude ver el partido, pero estuve viendo los resúmenes y bueno, marcó único gol de Gareth Bale, el único que fue capaz de chutar a portería por parte del Real Madrid, y un Madrid que se vio muy apurado, ¿no? En todo lo que era las vueltas, les cuesta muchísimo, parece, como recuperar a la hora de defender, y un Huesca que se le nota, que tiene hambre de intentar sacar puntos y ganar como sea, y les puso en verdaderos aprietos. La verdad que Courtois, para mí, el mejor del partido. Un porterazo. Cuando un portero es el mejor del equipo, hay carencias. Ahí faltan cositas. Faltan cositas. Bueno, el Madrid está en un momento de transición, de salir de esa crisis, y Solari lo está haciendo muy bien. Sí, desde luego. Recuperando a Llorente. La papeleta que tiene Solari, yo creo que está aprobando. Jugando con Llorente, que está destacando muy bien el chico. Ayer jugando con Carvajal de lateral izquierdo. Carvajal ayer, porque no tenía ni a Marcelo ni a Reguilón. Y bueno, poquito a poco yo creo que el equipo va saliendo y ahora llega el Mundial de Clubes, que es donde se tiene que centrar. Pero yo veo al Madrid saliendo del bache y aspirando a todo de nuevo. ¿Mundialito de Clubes es aspirante para ti a levantar el trofeo? Es el favorito. Pero bueno, cuando gana el Madrid un título como este, luego en el cómputo global es cero títulos. Este no cuenta. Cuenta Liga, Copa y Champions. Has venido. Yo lo que alucinó es que diga esto, Quesada. A mí que ganes la Intercontinental, esta, ¿cómo se llama ahora? El Mundialito de Clubes. El Mundialito de los Clubes me parece perfecto. Mm. Pero que me vendas después de un 0-1 pírrico, que en el último minuto nos metieron un gol de un milagro. Vale. Una recuperación y vamos a aspirar a... Pero bueno, vale, ¿qué partido vistes? Te respeto esa opinión, pero ahora te digo, Rayo Barça. Que jugaste muy bien, Rayo Barça. Y al otro día la prensa era... No, victoria de campeón. No, hay que ganar en estos campos para ser campeón. Bueno, pero yo creo que no podemos entrar en el itumás este de... No, porque el Barça no jugó bien. El Madrid es cierto, y esto es así, que lleva un tiempo que no está jugando bien. No está jugando bien porque no tiene la llegada que tenía con Cristiano Ronaldo, porque no tiene esa fluidez. Porque tiene menos dinamita en la delantera. No es solo eso, sino que yo simplemente lo que veo, que por ejemplo Modric está muy lejos del nivel que ha estado jugando la temporada anterior, por ejemplo. Entonces, cuando tú no tienes un jugador como este, y es igual que le ha pasado al Barcelona, y el que diga que no sabe de fútbol, con la salida de Xavi o de Iniesta, que eran jugadores que le daban una fluidez, una seguridad a los jugadores. Ya no es solo la seguridad, sino es ese pase final que rompe, que marca la diferencia. Correcto. Pau, si estoy de acuerdo, si no es un tú más, simplemente que yo veo que cuando el Madrid gana de forma pírrica, se destaca, y cuando lo hace un Barcelona o lo hace un Atlético de Madrid, que me he tragado ya 1-0, 1-0, 1-0 un montón de veces este año y el año pasado, no se critica el Cholo por ganar 1-0. Bueno, lo del Cholo, a ver, es que lo que pasa que lo que sí que tenemos que tener claro es que el Atlético de Madrid gustará más, gustará menos, pero tiene un estilo muy definido y llevan muchos años trabajando con ese estilo y no... O sea, tú puedes criticar y eso es fútbol, ¿no? Hay días que ganarás, hay días que perderás. Le pasa al Barça, le pasa al Madrid, le pasa a todos los equipos. Pero hay un estilo. El problema está en que yo lo que veo es a un Madrid que Lopetegui cuando llegó intentó hacer un poco un cambio de sistema, de juego. Ahora ha llegado Solari. Es verdad que lo está como reconstruyendo, basándose un poco también en el cambio que ya hizo o que quiso aportar Lopetegui. Yo veo un poquito más la mano, como decidan, en Solari. Sí, en recuperar vestuario. Mira, fíjate, no, claro, ¿qué hizo Zidane cuando llegó al Real Madrid? Sentar a Isco, lo primero que hizo. Uh-huh. Y luego lo fue entrenando poquito a poco. Pero Zidane con Isco al principio también chocaron. O sea, son entrenadores que buscan un fútbol más vertical. Lopetegui buscaba más toque. Uh-huh. Yo, para mí, va por ahí la cosa, Solari. Sí, puede ser que vaya por ahí, pero ya te digo, yo lo que he visto es prácticamente esto, que no tenemos, no, el Madrid no tiene el toque este y el dominio del juego, ¿no? Que sí que es verdad que tú sabes que el Madrid es un equipo que normalmente cuando lo has visto jugar, pues sabes que en cualquier momento te la va a hacer, ¿no? Y siempre estás pensando y sabes que se acerca el minuto 85 y dices, mierda, ahora vienen. Y aquí este año yo estoy viendo un Madrid como más que recula más, que... A ver, tenemos claro una cosa, cuando tú juegas tanto con el balón y cuando tienes tantas posesiones, eso te obliga muchas veces también a recular un poquito y al no ser vertical, te la juegas a que te pase lo que le está pasando, que les recuperan balones, que les generan ocasiones y se le está generando mucha más ocasión de la que se le generaba con Zidane, por ejemplo. Uh-huh. Que eso es un poco Y una cosa a destacar, que esto sucede cuando un club tiene crisis, como ha podido venir el Madrid de una institución, sí, de un técnico, que eso es lo que cambia luego un club o un equipo de aquí a 2-3 años, es que está entrando un montón de gente joven, que eso no se está destacando. Uh-huh. Que tú veas a Reguilón, que parece que ya juega en el Madrid desde hace no sé cuánto, que veas a Llorente, que ha entrado en la dinámica ya con 3 partidos titular, que veas a Ceballos, estamos hablando de gente de 20 años, uh-huh, que antes no estaban jugando en nada, y que por ejemplo el Barcelona ha jugado con un equipo de casi veteranos, que no está haciendo un cambio. Aleñá está entrando un poquito, Dembélé, si se disciplina, es un jugador muy joven y muy bueno, pero luego no está dando un cambio generacional. Como no rescate a Cucurella, bueno, no sé quién tiene. El Barça tuvo la gran suerte durante cuando llegó Van Gaal, que fue cuando empezó, cuando fue él quien sacó, sí, a Xavi, fue él el que introdujo Puyol, poco a poco a Puyol, a Iniesta, ¿no? Y fue una generación muy buena. Estas generaciones, lo hemos dicho muchas veces, son difíciles, y sacar jugadores de la talla de Puyol, de Iniesta, de Xavi, es muy complicado. Y si encima luego tienes la... Porque yo recuerdo que el que dio consistencia a ese centro del campo fue Davids. Lo ficharon ese año porque el Barça estaba haciendo una temporada horrorosa. Y luego llegó Ronaldinho y pues el Barça empezó a funcionar otra vez. Pero bueno, sea como sea, este año la verdad que la Liga está muy apretada, que eso es un poco a lo que queríamos llegar. Sí, hay unos cuantos equipos ahí arriba, en poca diferencia de puntos. Y nada, para la semana que viene, si queréis, os detallo brevemente. Tenemos un Celta de Vigo-Leganés, hay un Getafe Real Sociedad, el Valladolid que recibe al Atlético de Madrid, derbi madrileño, Real Madrid-Rayo Vallecano. Luego tendremos también un Eibar-Valencia, el equipo de los empates. La verdad que el Valencia, digo, no el Eibar. Un Sevilla-Girona, un Español-Betis, Huesca-Villarreal, Levante-Barcelona y a la vez Atlético de Bilbao también, que puede ser un partido interesante. Puede tener chicha. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pau. Nada, hombre. Y bueno, esto es uno de los momentos de los lunes del penalti que se viste de gala, porque tenemos al otro lado del teléfono a un grandísimo campeón del mundo de casi todos los estilos de artes marciales. Señor Xavi Moya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí desde Barcelona, saludo. Desde Barcelona. Xavi, yo, bueno, me estoy aficionando a los deportes de contacto gracias a tu amigo Tony Rubio, que es un verdadero crack como persona y luchador. Y bueno, yo sin saber nada de boxeo, de kickboxing, hace años, yo ya había escuchado a Xavi Moya. Es un mítico. Por cosas buenas, por cosas buenas. Por cosas buenas. Siempre buenas. No, sí, porque llevo muchos años al pie del cañón, ¿no? Con los deportes, como dices tú, de contacto, tanto kickboxing, full contact, boxeo, he hecho kung fu de competición, un montón de otras artes marciales. Y bueno, entonces pues me imagino que había escuchado, porque claro, siempre está uno ahí en el candelero, y aunque sea un deporte mucho menos popularizado, pues como estáis hablando ahora del fútbol y otros deportes pues mucho más, sí, más arraigados aquí en el panorama, pero bueno, estamos unos cuantos ahí que tirábamos el carro y bueno, pues al menos somos, fuimos un poquitín los pioneros, ¿no? De... Los referentes realmente. Referentes de deporte de contacto, Xavi. Xavi Moya, campeón del mundo de full contact, campeón internacional de boxeo peso medio, campeón del mundo de kung fu y me parece que de kickboxing unas cuantas veces también campeón del mundo, sí, Xavi. Campeón de Europa, campeón de México, sí, de full contact. Son diferentes especialidades muy parecidas, pero bueno, que varía un poquitín el reglamento. Pero bueno, luego como tú bien has dicho, pues todos esos títulos que bueno, que son más de 200 combates y bueno, toda una vida dedicada y bueno, y que siga, ¿no? Y que siga, ¿no? Y que siga, Xavi, que siga, así, Xavi. Sí, que salgan las nuevas generaciones como Toro y otros muchos que vayan para arriba y que aprovechen un poquitín pues el claro. tirón que le pudimos dar en su día, ¿no? Sí, Xavi, ¿tú sí. con qué edad empezaste a decir, mira, yo me quiero dedicar precisamente al boxeo, al deporte de contacto? ¿Con qué edad lo tenías mediamente claro? Yo empecé con 16 años, empecé jovencito, ya te digo, pues una anécdota que siempre cuento, ¿no? Me atracaron, me robaron y dije, bueno, esto creo que... Te robaron la chaqueta, ¿no? He leído yo por internet. Sí, pues, sí, sí, sí. La chaqueta y 500 pesetas, porque era cuando el mundo iba en pesetas, ¿no? Sí, señor. Y nada, entonces yo pensé, ostras, esto no quiero que me va a pasar y voy a intentar pues aprender, yo no sé, alguna defensa personal y empecé con el kickboxing y el kung fu. Y bueno, y hasta ahí pues sí que es verdad que lo cogí con muchísimas ganas, ¿no? Enseguida yo a los tres meses pues me di cuenta que me gustaba competir, que me gustaba ese deporte y ahí seguí, ¿no? Bueno, esto hay elegidos en el mundo, elegidos sí. en la historia, que tienen un don, que no lo saben, y cuando se empiezan a dedicarse, igual que tú, que Sada, que empezaste muy tarde a competir en atletismo, pues mira, Xavi Moya, con 16 años... Yo con 19 empecé. Tú con 19, pues o sea, imagínate. Es verdad que cuando tienes un talento, se va desarrollando. Se va desarrollando, y eres el mejor de una generación. Así no, claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que el talento tiene que ir muy unido a la dedicación. La dedicación, claro, la disciplina. Cuando la gente me decía, hombre, Xavi, es que tú, sí, bueno, pero... No saben que yo a lo mejor entraba 4 o 5 horas cada día cuando nadie, cuando este deporte no se escuchaba, sí, cuando verdad, el fin de semana en mi casa entrenando y salía a correr y la dieta el día de Navidad y Semana Santa y no sé qué. sacrificio, se llama sacrificio, ¿verdad? Sí, este sacrificio la gente no lo ve muchas veces, ¿no? No. Y piensa que tú estás, no, es que tú eres un tío que tienes una genética y unas cualidades, sí, bueno, las cualidades con las cualidades, ¿no? Y todo lo demás que... Y esto es muy importante, ¿no? Decirle a la gente, ¿no? Que el sacrificio y esa fuerza de voluntad en cualquier deporte, ¿no? Pero en estos deportes pues, solitarios, dijéramos, ¿no? Que no se juega en equipo, pues es mucho más complicado y más difícil de poder llegar. O sea, si a Xavi lo llegan a atracar en Estados Unidos, sería Batman. Sí, hombre, seguro. ¿Es una por ahí? Bueno, tuvo su época, estuviste con Don King, ¿no, Xavi? Sí, estuve en Estados Unidos cuando siempre lo he compaginado con el boxeo. Sí. Pues me fichó el equipo de Don King, estuve en Estados Unidos haciendo varios combates. Fue el primer español que tuvo la oportunidad de poder Unidos. Lo que pasa es que me pilló un poquitín tarde porque ya tenía mi negocio, mi gimnasio, mi familia. Claro. Entonces, pues, a mí me pilló casi con 30 años, con 21 o 30, que me fichó Don King. Si me hubiera pillado a lo mejor con 19 o con 20, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado, ¿no? Pues me podía haber dedicado mucho más a fondo, pero bueno, claro, tampoco... Hombre, Xavi, has hecho una cantera buenísima. Nosotros, yo soy de los que puedo decir que está en tu cantera, para mí ha sido un ejemplo. ¿Hace muchos años que tú lo conoces, Tony? Yo que tengo 15, 16 años. Imagínate. Claro, toda la vida. O sea, he sido el top en Barcelona. Mi referente. Imagínate. Pero para mí y para muchos luchadores, o sea, era un ejemplo a seguir, porque no era el típico maestro que tú llegabas, no, era un maestro que lo que dice él, que es que ya llevaba 2 horas entrenando cuando llegabas tú. Tú llegabas fresco como una rosa, como un chavalito, que era un chavalito, y veías a Xavi ahí que venía a hacer pesas, de haber sido a correr 40 minutos, de hacer estiramientos, de hacer otra vez otros 1000 y pico abdominales. Madre. Y tú llegabas ahí al ring, te metías con él y decías, vaya máquina, pero qué vaya máquina, es que lleva 2 horas entrenando. ¿Has hecho guantes con... Muchas veces. ¿Y cómo pega el Xavi? Pega muy fuerte. Pega, como dice alguien, como si me dieran dinero. Aparte, me acuerdo de la época que yo siempre había alguno que se retrasaba con el mes y ya ves, el Xavi se lo aplayaba rápido. Se ha retrasado con el mes, no pasa nada, Enrique, un momentito. Tony, una preguntita para el Xavi. Todo sí, tiene, bueno, Xavi, una pregunta, bueno, ¿cómo, muy sencilla, ¿cómo ves el boxeo actual español hoy en día? Sí. Y la diferencia que hay entre el boxeo actual y el boxeo de antes. No, bueno, pues el actual, por suerte, el boxeo, sobre todo, es el más que el kickboxing, más el boxeo, es un deporte que se ha popularizado muchísimo. En todos los gimnasios prácticamente hacen boxeo. Ahora hay muchísima gente. Yo me acuerdo cuando yo empecé, decías que hacías boxeo y parecías un poco un ser extraño, ¿no? En cambio, ahora el boxeo, pues mucha gente, pues mucho, bueno, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, hay mucha parte como que es el boxeo de cuello blanco, o sea, mucha gente de altas esferas, ¿no? Porque lo están practicando y muchas mujeres también, muchas chicas. Entonces se ha popularizado muchísimo. Entonces ahora el boxeo, ahora quizá le falta un poquitín un empuje más a nivel de competición, pero recordemos que España, pues en la actualidad tiene, me parece, son 4 campeones de Europa. Claro, 4, 5, es lo que te iba a decir. Y está muy, o sea, ha subido muchísimo. Y sobre todo, lo que vuelvo a decir, a nivel de practicantes, antes había, pues, por decir algo, en toda España, 1.000 practicantes o 2.000, y ahora hay 50.000 o 100.000, ¿no? Porque, Xavi, tú tienes un gimnasio, tu negocio actual es un gimnasio, ¿verdad? Por Rullén, de toda la vida. ¿Y dónde está? ¿En qué localidad? Está en Barcelona, ciudad, en el centro de Barcelona, en la calle Rogent, que está al lado de, entre Plaza Cataluña y, digamos, el Clot, que es una zona bastante céntrica de Barcelona. Y bueno, ¿Y cómo, llevamos, se llama, Xavi, el gimnasio? Se llama Sport Rogent, como el nombre de la calle, que la calle es Rogent. Y llevamos, pues, muchos años 20, 29 años. Pues, muy ya, 29 años, tú. Todavía, Xavi, sí, ya lo tuve. Y bueno, ya han pasado mucha gente, pues como Tony, como otros muchísimos. Todos. Pues, que por suerte, Montané, pues mucho, todo, guay. Y aún seguimos en contacto, todo. Una cantera muy grande. Y mira, el Víctor Monfort ahora cómo está. Sí, es que el Ronnie. Todos los que hemos pasado, Tony Atleti, todos los que hemos pasado por allí. O sea, habíamos una cantera. José Luis, que ya no está con nosotros. Sobre todo lo que había. Ya, es un deporte que llega muy buen ambiente, ¿no? La gente. Éramos familia, chaval. Éramos familia, nos dábamos de galletas, pero éramos como familia, es verdad. Sí, no, esto es verdad. Siempre es un deporte que siempre se ha dicho que es muy que crea mucha camaradería, y realmente sí, es verdad, así, ¿no? Es verdad. Muy bien. Bueno, pues Xavi Moya, todo un honor tenerte aquí en el penalti. Y bueno, hasta la próxima, Xavi, y muchísimas gracias por estar un ratito. Gracias, Xavi, por estar un ratito con nosotros, muchas, ¿vale? Gracias, y agradecer la labor que hacéis sobre estos deportes. Gracias. Sí, es lo que estamos haciendo, Xavi, poco a poco. La difusión. Venga, gracias, muchas Xavi. Gracias. Venga, una abrazada. Adiós. Bueno, los pelos de punta, ¿eh? Porque yo ya hace años que había ido a hablar de Xavi Moya. Gente normal, ojo, que no entiende nada, y te decía, ay, Xavi Moya en Barcelona. Mira. Y creo que tú, Germán, también lo habías un escuchado. Un referente en el deporte de contacto, o sea, para todos. Pero ya no es para los deportes de contacto, sino un referente como deportista. Porque es que yo no conocía a nadie tan deportista, te lo prometo. No conocía a nadie tan deportista, tan físicamente preparado como Xavi Moya. Porque era una persona, o sea, y es lo que os digo, yo llegaba al gimnasio y él ya llevaba una hora y media, dos horas entrenando, y se vio por la tarde otra hora y media, y seguía así todos los días. O sea, ¿tú cómo no vas a decir que no al entreno? ¿Cómo no vas a decir a no hacer esto cuando ves a una persona que es que tiene... Que lleva, claro. Que es que dice, es que tiene una genética, tiene un potencial. Sí, sí, tiene una genética, pero lo que dice él, trabájalo, prepárate, haz dieta, cuídate, entrena todos los días de fiesta, escaquéate de la mujer para poder ir a correr. Muy correcto. Muy correcto. Bueno, tenemos... Señores, ¿sabéis a quién tenemos al otro lado del teléfono ahora mismo? Bien. Un desertor. Señor Papá Kiko... Noel, a Papá Noel. Señor Kiko Fábregas, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Kiko! Señor Kiko. Ya he descansado de la noche. ¿A qué hora te levantaste el domingo? No, yo me acosté a las 12:30. ¿Pero si no vino? Tenía la cabeza un poco turbada, pero no, era de que había estado con dolores abdominales y tal, pero no tenía nada que ver con noche ni nada de esas cosas. Bueno, Kiko, actualidad del Atlético Madrid, cuéntanos. Pues mira, estamos ya mañana se acaba con un partido que puede ser, bueno, va a ser muy importante, se acaba la fase de grupos de la Champions League, que depende del mismo, que eso es importante, depender de ti mismo, y entonces me explico, el Atlético de Madrid ganando en el campo del Brujas, que ya está clasificado en tercer lugar, haga lo que haga, pierda, gane, empate. Entonces sería interesante que el Atlético ganara para así asegurarse el primer puesto de la clasificación y ya entrar como primero de grupo en el sorteo de octavos. Y bueno, seguimos bien, seguimos en Copa del Rey, solo hemos pasado una eliminatoria como todos los primeras, contra segundas B o terceras. Y después pues seguimos en la Liga bastante bien posicionados, y hay que decir que no hay ningún equipo de los grandes, en el cual incluyo al Atlético de Madrid, que por méritos propios lo ha conseguido, que jueguen bien, pero estamos ahí, estamos delante de ese equipo que parece ser que lo tiene que ganar todo, que es el Real Madrid, y seguimos delante del Real Madrid bastantes semanas, y a partir de ahí pues esperamos con ilusión el próximo año para que podamos conseguir los objetivos trazados. Miguel Quesada, tu gran amigo del alma, te quiere saludar. Hombre, Kiko, se te echó de menos, ¿eh? En la fiesta sí. Yo tampoco fui, pero también me echaron de menos, dice. No, tampoco, no hace ni 72 horas que estuvimos hablando. 48. Bueno, 48. Bueno, Kiko, solo destacar una cosa de lo que acabas de decir. ¿Sí? Que seguís por delante del Real Madrid. El año pasado también terminasteis por delante del Real Madrid, pero la Champions se la llevó el Real Madrid. Bueno, pero claro, es que vosotros siempre, bueno, que es así también, es siempre la Champions es el torneo que el que la gana es el que tiene, pero vamos, yo también digo una cosa, el que gane la Champions, claro, es el campeón de Europa, prestigio, todo lo que tú quieras, pero eso le exime de cualquier, que sea el mejor equipo del mundo, que sea el mejor equipo, bueno, es un título muy importante, el más importante, bueno, como importante la Liga también podríamos discutirlo, porque la Liga es un torneo de regularidad, son 38 partidos, y ahí el que queda campeón es un gran equipo. Es, ¿no? el mejor de la temporada. Exacto. Pero claro, con eliminatorias... De la Liga Española. En eliminatorias pues puedes tener suerte en los sorteos sucesivos y que te toquen, que tampoco es excusa, porque a partir de ahora con los que quedan de equipos de la Champions League está claro que es de lo mejorcito de Europa. Pero bueno, puedes tener suerte y ser campeón. Puedes tener medio suerte un año, puedes tener un lado del cuadro un poquito bien, pero hombre, cuando llegas unas cuantas... Este año, por ejemplo, fue Juventus, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Liverpool. No creo que las bolas fueran calientes, como le gusta decir a Iván. No, la Roma era la bola caliente. Pero el árbitro contra el Bayern iba un calentón que no veas. Con el VAR no vais a ganar ni una Champions. Vamos a verlo. Lo único que le quería decir a Kiko es que firmo quedar por detrás del Atlético de Madrid la Liga, como el año pasado, y ganar la Champions. Eso es lo que quería decir. ¿Y si quedas por detrás y no ganas la Champions? Pues será un fracaso, porque el Madrid... ¿Lo dices aquí en directo? Sí, el Madrid tiene que ganar un título grande, ya sea Liga o Champions. Kiko, ¿Vendrás al estudio cuando no lo gane este año, Madrid? Tanto. Me parece bien. Kiko, de todas formas, si eso es el Atlético Madrid el año, los dos años que llegó a la final de la Copa de Europa y las perdió contra el mismo equipo, un año, no sé si el segundo o el primero, bueno, es igual, uno de los dos años eliminó para llegar a la final al Barcelona, al Manchester, al Bayern, es decir... eliminó a los mejores equipos de Europa, y si en la final la hubiera ganado, aquí no me digas, esta Copa de Europa me valdría para 50 Copas de Europa ganadas por el Real Madrid, ¿eh? Así que, pero bueno, es igual, nosotros seguimos así, Kiko, y ayer en Madrid. Aquí Germán, ¿sí? ¿Ves a Simeone el año que viene o no? Sí, sí, yo... ¿Vamos que sigue? Sí, tendría que dar un giro de 900.000 grados, no, pero él quiere seguir, lo ha manifestado muchas veces. Él, yo creo que el único motivo que le haría salir del mejor club, del que más quiere, que es el Atlético de Madrid, sin descartar Inter de Milán, que también tiene un buen recuerdo de haber jugado ahí, pero bueno, él sería para ser seleccionador, pero él aún es joven y piensa que en cualquier momento podrá ser seleccionador. Y yo hoy por hoy lo veo el año que viene, seguro que lo vuelvo a ver otra vez en el Atlético de Madrid. A lo mejor... También hay que decir que creo que la única motivo que podía adelantar su adiós al Atlético de Madrid sería que ganásemos la Copa de Europa. Entonces, imagínate tú ganar la Copa de Europa en tu campo. Lo dejas arriba de todo y... Sería como un caballero que es. Sí. Pero bueno, yo prefiero ganar la Copa de Europa y que se quede. Simeone se tiene que dar muchos años porque es él el que ha dado al Atlético de Madrid. Bueno, está claro, un cambio... una forma de entender lo que le ocupa. Lo que él hace, es que muchas veces la gente no entiende mi mensaje, pero es muy claro, lo que él hace no lo ha hecho ningún entrenador, es dirigirse a 80.000 gargantas gritando como locos, y él hace es como un director de orquesta, dirige al unísono a los jugadores y a la afición. Kiko es nuestro poeta de referencia. No lo hace ningún entrenador, ni Mourinho, ni Zidane, ni nadie. Él es el único que lo sabe hacer, y como eso, pues aquí lo queremos todos. Entonces, que no se vaya, que siga, y si se quiere ir, se irá como un caballero. Kiko, yo te tiro el guante. Yo sé que tú tienes contacto con el Mono Burgos. ¿Nos lo puedes conseguir el próximo lunes? Yo sé que tienes línea directa con él. Inténtalo. Yo, No, no, con él no, con su representante, con su representante. Que es su hija, pero bueno, que es su hija mayor, pero bueno, sí. Mándale un mensajito a ver si le llamamos el próximo lunes. Intentaré, lo que pasa es que te quiero decir otra cosa, que los equipos de élite como Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, etcétera, todos esos equipos tienen un, yo creo, casi todos, pero estos en concreto tienen un problema, y es que para poder hablar... Hay que ir con el jefe de comunicación. Exactamente. Llamas, sí, sí. Hoy no está, y aquí sí que yo no tengo... Yo, claro, su hija muchas veces ya, de hecho, os lo digo ahora, muchas, 3 o 4 veces que he intentado obtenerlo, ella ha sido la que se ha excusado y mucho, y sé que lo sentía de verdad porque quería que su padre pudiese hablar, pero es que no le han dejado en el... Correcto. Prensa. Miguel. ¿Qué con una cosita más? Tú dices, sí, que el Cholo... Es muy querido y que él quiere, sí, mucho al club, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes quién es el entrenador que más cobra en España? Bueno, pues igual sí que es él, ¿no? ¿Y sabes lo que ha pedido para renovar? Bueno, pues ha pedido ganar más que Antoine Griezmann. Bueno, pues... O sea, estaríamos hablando que estaría entre los dos técnicos mejores pagados del mundo junto con Guardiola y Mourinho. Uh-huh. O sea, bueno, que pues, mucho amor, sí, pero tracatrá pasa por caja. Pero es que están los mejores del mundo. Bueno, ganar una Europa League, yo no creo que te dé el nivel para estar el mejor del mundo. Ganar una Europa League, porque por esa regla de tres podemos coger otros técnicos que han ganado Europa League, como sería Emery o como sería... Y por esa regla de tres Solari no estaría ni cobrando. Venga, hombre, va. Bueno, Solari es una urgencia. Solari es una urgencia, no es un elegido. Venga, urgencias. Quesada, vete para urgencias. Tómate la pastillita, la aspirina, que te duele la cabeza. Quesada. A final de año hablamos de Quesada, cada uno mira por su porvenir y bien que hace. Yo... Kiko, señores, nos muchas vamos. Gracias, Tony, gracias, adiós, Miguel, vamos, Germán, guapo. Pau, adiós, luego. Buena tarde, Jaime, adiós, luego, adiós. Luego. Onda Cero, Menorca.